no quiero verte, quitarte de nuevo. Y ya no quiero ser el culpable en tu juego. Ven y búscame como antes, te ruego, para levantarte y usarte de nuevo. Y yo solo quiero que estés bien. Yo sé que tú me extrañas y yo también. Yo nunca te hice mal y nunca lo haré. Si decides regresar, aquí estaré, yeah. En el mismo lugar, esperando que te canses de jugar, deseando que me vuelvas a buscar. Yo también extraño esas noches que solías hablarme y ahora ni quieres llamar, yeah. Yo soy aquel que estuvo ahí cuando todos se fueron, cuando diste el corazón pero te lo rompieron. Tú vales mucho más de todo lo que te ofrecieron, y por ti permití que hicieran todo lo que me hicieron. Y yo solo quiero que regrese pa' darte el lugar que te merece. No sigas buscando lo que no abastece, que te lo he dicho ya incontables veces. Que yo solo quiero que estés bien. Yo sé que tú me extrañas y yo también. Yo nunca te hice mal y nunca lo haré. Si decides regresar, aquí estaré. Porque lo único que quiero es que estés bien. Yo sé que tú me extrañas y yo también. Yo nunca te hice mal y nunca lo haré. Si decides regresar, aquí estaré, yeah. En el mismo lugar, sigo aquí esperando que tú te decidas. Pero no puedo hacerlo por toda una vida. Si tú me das el corazón, yo te doy la salida, para que la depresión haga su despedida. Yo solo quiero verte bien, que nada te atribule, para que el pecado no te manipule. Yo quiero verte sonreír y que no disimule, que los cielos de tu mundo ya no son azules.